¿Qué es la levadura? Que la Biblia la menciona con tanta frecuencia. La levadura, hermanos, surgió accidentalmente. Estuve leyendo su historia y la levadura fue descubierta de una manera accidental por un panadero antiguo. Ustedes saben que el pan es la base alimenticia de toda la raza humana desde tiempos inmemoriales. En todas las culturas el pan es básico. Es lo que más se come en toda la tierra. Hay países donde no conocen los plátanos. Hay otros donde no saben qué es la yuca. Otros que no saben qué es caraota. Amén, hermano. Y etcétera, etcétera. Pero en toda parte la palabra pan es conocida. Sea bendito el nombre del Señor. Empezó a prepararse muy antiguamente. Lo hacían de trigo, de cebada, de centeno, de cualquier cereal que hubiese. Y dice la historia que una vez un panadero, porque hacían el pan y lo ponían en lajas de piedra bien calentadas, y entonces pues inmediatamente lo consumían o lo guardaban para los días siguientes porque se preservaba. Pero un panadero le quedó un poco de masa, y este hombre descubrió al día siguiente que había crecido aquella masa. Le llamó la atención porque creció. La colocó en el horno aquel y creció más. Es un fenómeno muy conocido hoy que se llama la fermentación. Amén. Pero entonces era muy primitivo el conocimiento y no se sabía qué era esto. Y al crecer le gustó a aquel hombre y entonces empezó a dejar la masa siempre con tiempo, un día, unas horas antes o un día, y el pan como consecuencia crecía. Y eso hizo que se vendiera más, que fuera más atractivo. Y finalmente se fue acostumbrándose, otros aprendieron y finalmente dejaban una porcioncita de masa, la cual se crecía al fermentarse, y entonces se la añadían a la masa del día siguiente, y al calentarla, al ponerla en el horno, crecía más, y a la gente le fue gustando ese pan más grandecito. El contenido de la masa era lo mismo, pero al fermentarse se producen dentro del pan, de la harina, unas burbujas que son las que hacen crecer. Eso es tan sencillo que hoy lo conocemos todos. Amén. Pues mire que le calificaron como levadura, y desde entonces se fue aplicando la levadura a toda la industria panadera en el mundo. Y hoy por hoy, panadería que no use levadura no es panadería, no vende. Amén. Se quiebra. Alabado sea el Señor. Y ya no hay que hacer así. Ahora la venden ya previamente preparada. Y a usted y a mí nos dan pan, amén, todos los días. ¿Sabían ustedes que el pan uno lo muerde y los dientes se le encuentran dentro de él? Amén. El 90% y en algunos casos más del tamaño de un pan es aire, para que ustedes sepan. Amén, hermano. Si uno pusiera en una prensa ese pan y le extrajera todo el aire, se reduciría en un 90 o 85% su tamaño. Y entonces no nos gustaría, porque a nosotros nos entran por los ojos. Hermanos míos, nos venden es por aquí. Dicen amén. Eso lo saben los psicólogos, eso lo aplican a la mercadotecnia. Y hermanos, y por eso nos venden productos. Los psicólogos saben a qué altura hay que poner un producto, en qué clientela manejan, si es juventud, qué tipo de ropa, si es personas de mayor edad. Y nos manejan así, hermanos míos, porque por aquí nos entran. Amén, hermanos. ¿Por qué quiero llegar a esto, hermanos? Porque es que los ojos son la ventana del alma y por aquí entra muchísima información. ¿Dicen amén? Es por eso, muchachas, algunas de ustedes, que lo que ven en la televisión quieren imitarlo. Es por eso que ustedes ven las divas allá en la pantalla, grande o chica, y quieren ser como ellas, vestir como ellas, hablar como ellas. Muchachos, por eso que usted quisiera que nosotros no dijéramos nada, para usted vestir como ellos, hablar como ellos, porque le entra por aquí y por aquí. Y más de uno he visto yo leudado, influido por la levadura del mundo en su corazón, en su vida. Nos guarde el Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Les dije que voy a traer una palabra de amonestación, porque considero mi deber y mi obligación ministerial hacerlo. No crean que, hermano, yo me siento parte de ustedes. No solamente en lo doctrinal, también hasta en lo histórico. Yo me convertí en la frontera, allá en Arauca, allá donde, en Saravena, donde el pastor nos mencionó. Yo fui pastor allá hace 30 años, alabado sea el Señor. De manera que tengo un vínculo. Esas iglesias del lado del Apure, muchas de ellas, Dios me permitió juntarlas hace más de 30 años, casi 30. De manera que tengo ese, hablo con mucha propiedad, con mucho respeto, pero también con un vínculo de amistad, de compañerismo que nos une con estos hombres y con muchos de ustedes en esta hora. Alabados al Señor. Les sigo hablando de la levadura porque cuando la ofrenda fue presentada delante de Dios, cuando el humano quiso ofrecer a Dios sacrificios, como lo mencionábamos anoche, en un gesto de gratitud querían darle a Dios de lo que la tierra producía y luego de lo que los animales también producían, le traían a Dios. Y a alguien se le ocurrió, además de eso, traer los frutos de la tierra, pero también ofrecerle panes a Dios. Y Dios dijo: está bien, yo le voy a recibir a ustedes panes con una condición. Sea glorificado el nombre del Señor. Y ustedes saben cuál, ¿cierto? ¿Cuál era la condición para que los panes que a Dios se le ofreciera fueran aceptos? Que no tengan levadura. Alabanzas al nombre del Señor. Ya que ustedes van a traer panes y me quieren rendir tributo con él, está bien, yo lo acepto. Pero por favor, el que ustedes coman, allá está bien, a ustedes. Pero el que me ofrecen a mí, dijo Dios, según Éxodo capítulo 12, no le pongan levadura. Entonces uno tiene que decir, ¿por qué? ¿Qué contiene la levadura que Dios la prohíbe terminantemente, no solo en los panes, sino también en toda ofrenda? Dice, ninguna ofrenda que me traigan a mí será leudada. ¿Por qué Dios la prohíbe de una manera tajante? ¿Por qué se establece una fiesta en el pueblo de Israel que se llama la fiesta de la Pascua o de la fiesta de los panes sin levadura? Porque desde muy temprano Dios quiere lo genuino y auténtico. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? ¡A su nombre! Es que el Dios creador, su nombre sea glorificado, que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, nos creó tal como somos. ¿Dicen amén? ¿Saben ustedes, mujeres que me oyen, que la Biblia dice en uno de los salmos, dice: en tu libro estaban escritas todas estas cosas, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas? Fue que Dios como que hubiese hecho un plan. Amén. Y de hecho así lo llaman el genoma humano. O sea, es como una estructura genética. Es que en los que estudian esto, hermano, yo tengo una hija terminando medicina y ella me habla de eso, dice: papi, eso es una maravilla, la vida humana a la luz bíblica. Y cuando uno va y la estudia en la universidad, uno tiene que admitir que hay un Dios todopoderoso que diseñó todo esto. Porque como yo oigo noticias y leo algo y le digo: hija, ¿qué es genoma humano? Porque a mí eso de genoma me sonó como a comida, como algo, a ver. Dije, ¿cómo, a qué sabe eso? Ella me dijo: no, papá, eso no es comida. ¿Cómo se le ocurre? Y no voy a decir eso en el púlpito, por favor. Amén. Porque ahora los hijos nos enseñan a nosotros, gracias a Dios. Nosotros les enseñamos modales, ética, moral, bíblica, teológica, y ellos nos enseñan gramática, sistemas, ¿cierto? Nos enseñan a manejar el computador, hasta el celular nos enseñan a nosotros. Muchos de nosotros escasamente llamamos o recibimos llamadas, pero ellos cogen un celular. Ay, hermano, alabado el nombre de Jesús. Pues me enseñaron que el genoma humano, y me estuvo explicando y dije: aleluya, amén. Dijo: es una estructura molecular y un lenguaje científico que yo desconozco, pero es algo maravilloso, amén. Quiere decir que cuando usted y yo fuimos formados, allá en el arcano divino, Dios nos asignó no solamente una parte biológica, sino también nos asignó un carácter, una identidad, un destino, una personalidad. Descubrirla, usarla para bendecir al Señor, equivale a ser exitosos. Vivir amargado con el color de la piel, con la estatura de su cuerpo, con el color de los ojos o del cabello, es una amargura que no se justifica para nada. Ninguna amargura se justifica. Pero uno debe estar contento como Dios lo hizo. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué ocurre cuando la persona va creciendo? Si no tiene cuidado, escúchenme en esto, niños y niñas, padres y madres. Si uno no orienta a los hijos, como me ha tocado a mí, porque tengo tres hijas, una de 21, una de 18, otra de 14, y el hijo mayor de 23 años. Estoy en la etapa de ayudar a estos muchachos. Alabado el nombre del Señor. Papi, ¿por qué no? Lo que predicaba el pastor, se acuerda que la generación esta es la de las preguntas: ¿y por qué? ¿Y por qué tengo yo que hacer esto? ¿Y por qué me tengo que vestir así? ¿Y por qué no puedo hacer aquello? ¿Y por qué todo el mundo lo hace? ¿Y por qué yo no? ¿Le han hecho esa pregunta a ustedes, padre y madre de familia? ¿Se la han hecho a ustedes, pastores? Por supuesto. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué todo el mundo pica los Blue Jeans y se llena de rotos? ¿Por qué uno se raspa un pedazo de cabeza aquí y el otro cabello para acá, pintado de colores amarillo, rojo, de cualquier color, el color de la bandera? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Y eso es donde uno le toca explicar con detalle el por qué no. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero no son argumentos solamente represivos. Es que yo soy su papá. No, tiene uno que explicarles el por qué no, con argumentos convincentes. Alabanzas al Señor. Por eso yo le digo, papás, los que están criando hijos, prepárense, órenle al Señor mucho. Esos nenes que usted ve corriendo por ahí lo van a bombardear en breve con preguntas. Cuando el entorno social, la levadura del mundo, empiece a acosarlos, a asediarlos, ¿cómo conservar los principios de esos muchachos? ¿Cómo evitar que su hijo adolescente quiera ser uno como el resto, vestirse como él, hablar como él? ¿Cómo evitar que adquiera ese léxico callejero y a veces vulgar e indecoroso que usan? ¿Cómo evitar que esa niña que está en etapa de crecimiento y adolescencia desee actuar como la otra, tener el novio como la otra, entrar en el desorden moral como las otras? ¿Cómo hacerlo? Hermanos, esto no es tan fácil. ¿Cuánto da gloria al Señor? Es fácil predicarlo, decirlo, pero es complicado llevarlo a la práctica ya en la cotidianidad del hogar de cada familia. Levante su mano y glorifique el nombre del Señor. ¿Cómo evitar que la levadura de toda esta corriente de este mundo que la llama Pablo invada nuestra familia y por ende nuestra iglesia? ¿Cómo evitar que una congregación se dañe? ¿Cómo evitar que la alabanza se corrompa y se pervierta? ¿Cómo evitar que eso pase porque está pasando? Hermanos, mire, yo viajo mucho y uno ve en esa televisión programas uno que otro y da tristeza ver el tipo de música que hoy se canta en algunas congregaciones. El estilo de los músicos, hermano. No solamente tristeza, a veces le da uno como fastidio. Los que hemos venido formados desde antes, que hemos tenido este conocimiento y esta experiencia, decimos, ¿cómo es que estas personas? ¿Cómo es que un músico se sacude de puro rock y bandas de rock en los altares supuestamente evangélicos? ¿Cómo sacude su cabeza y el cabello les cubre el rostro totalmente, les da hasta el pecho o la barriga? Uno dice, Dios mío, ¿pero cómo? ¿A qué hora entró esto a la congregación? ¿A qué hora se permeó la alabanza tan extremo que se ha corrompido? Alabado sea el nombre del Señor. La levadura llegó a ellos. Yo quiero en este día que avancemos un poquito porque el tiempo lo hace. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Evangelio de Mateo capítulo 6, capítulo 16 quiero decir. Oh, gloria al nombre del Señor. Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 6 en adelante, o más bien el 5. Mateo 16, 5, ahí sentaditos. Permítame sustentar con la escritura esta enseñanza que quiero traer hoy. Llegando sus discípulos al otro lado, Mateo 16, 5 dice, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿y cuál otra? Y la de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas estas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. A su nombre la gloria. Aquí está Jesús dándoles una cátedra, utilizando un ejemplo común porque él lo usaba con frecuencia, y les advierte que se prevengan de la levadura de los fariseos y saduceos. Malinterpretan ellos y creen que es una sátira. Se nos olvidó traer pan, porque es que el pan y la levadura son íntimos. Hablar de uno es hablar de la otra. Amén, hermanos. Levadura y pan siempre van juntos. Y entonces el pan era leudado ya, y ellos entendieron que fue como una sátira. Jesús les dice, no es eso. No se acuerda la multiplicación y X y X y Y. Ellos dicen, claro. Cuando Él les aclara, ellos dicen, con razón, no es del pan físico, sino de la doctrina saducea y farisea, que estaba profundamente leudada. Los fariseos en los tiempos de Cristo eran la secta más representativa, pero también más elitista que existía. se habían ido al extremo. Ellos se cubrían hasta los pies. Esas túnicas estaban llenas de filacterias, de pequeñas porciones de la escritura que colgaban de sus flecos. Estos hombres en la vestimenta, en la actitud, caminaban despacio. Ellos andaban de una manera muy, muy, muy, muy rigurosa. Observaban la ley aparentemente al pie de la letra, pero por dentro estaban llenos de hipocresía. De ahí la palabra fariseo, que usted la oye actual, inmediatamente es sinónimo de hipócrita. Cuando alguien en una iglesia o en la calle le dicen fariseo, están diciéndole que tiene una doble faz, que no es la misma, la persona auténtica que debiera ser. Amén, hermanos. Jesús se enfrentó con ellos, los tuvo que confrontar de una manera muy severa. Los llamó fariseos ciegos, guías de ciegos. Los llamó generación de víboras. Los llamó sepulcro blanqueado. Le puso una cantidad de epítetos, todos ellos merecidos, todo por esa hipocresía. Reflejaban por fuera una supuesta religiosidad que internamente no practicaban. Dicen amén, amada iglesia. ¿Por qué tenemos que levantar la voz y decirle a usted que no es solamente a la convención que se viene bien vestida o bien vestido, que usted también en casa, en la calle, la conocen a usted en la comunidad como bien vestida? Alabanzas al nombre de Jesús. ¿O tiene usted el trajecito para ir al culto y luego el otro para estar en la calle y luego el otro para ir al trabajo? No sé. ¿Es usted de esas mujeres que aquí aparentemente, pero luego tiene guardadito allá, encaletadito, todos los coloretes y toda aquella levadura que la hace ver diferente? ¡Alabado sea Dios! ¿Es su cristianismo auténtico dentro y fuera? ¿Es usted el mismo en su casa y fuera de ella? ¿Es usted el mismo pastor en la casa o fuera de, en la iglesia o fuera de ella? ¿O le pasa como un pastor que fue encontrado estos días? Obviamente no está con nosotros, pero en un centro comercial se lo encontró una hermana con una camisilla así y con unos pantalones cortos empujando el carrito del mercado. Y ella dice: me sorprendió porque él fue mi pastor hace años, él me bautizó. Y ella dice: yo me le fui atrás y le dijo: oye, fulano, mira esas piernas como las tiene llenas de varices, y usted exhibiéndose con zapato deportivo como un jovencito cuando usted ya tiene más de 60 años, ¿no le da vergüenza? El hombre se molestó y empezó, dijo, y yo me le fui atrás diciéndole: esa es la clase de pastor que yo tuve. Por favor, ¿qué le pasó a usted? ¿Por qué lo veo en esa forma cuando nunca lo había visto vestido de esa manera? ¿Qué pasó? Que el viejo se dejó permear por la levadura. Los hijos le dieron vuelta, porque hay unos abuelos que no tienen personalidad ni carácter. Sí, señor, que los hay, amén. Hasta el look, el estilo del peinado se lo cambian los nietos. Lo agarran los nietos y los hijos, hermanos, y lo arreglan a su manera. Y hay una que otra abuela que también le han hecho arreglos los nietos y las nietas. Gente de iglesia, que porque esta no es la generación así, que no sé qué, y argumentan ellos, hermano, y muchos han sido arrastrados por esa corriente, no solo en la parte externa, en la presentación física, también la teología se la han cambiado. Aquella predicación vertical y auténtica, bíblica, inspirada que antes tenía, ya no aparece. Ahora es acomodadizo su sermón. Ahora mucho predicador ha cambiado su estilo, su manera. Amén. Y ahora hablan de una manera tan profesional. Ya perdieron aquello. Yo cuando oigo a esas personas digo: la levadura alcanzó a este pobre hombre. Y luego se va metiendo en la iglesia y lo que antes era genuino deja de serlo por el efecto nocivo de la doctrina, de la levadura doctrinal que cayó entre esa gente. Glorifique el nombre poderoso de Jesús. Disculpen, hermano, que está haciendo un calor muy agradable. Amén. Y esto se está poniendo cada vez mejor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Porque en este día la poca levadura que quiera introducirse por allí va a tener que ser descubierta y proscrita de la dieta alimenticia. Porque a este pueblo le gusta el pan, pero el pan genuino. Nosotros no nos gusta comer doctrinalmente pan leudado. Alabado el nombre de Jesús. Por eso usted ve gente que sale de un pueblo y lo primero que buscan en otra parte es la iglesia, donde sigan alimentándose como tienen que hacerlo. Un pueblo doctrinado, alimentado como debe ser, no come cualquier pan, no se alimenta de cualquier cosa, porque conoce lo genuino, porque sabe que tiene que alimentarse de una manera adecuada para conservar la buena salud doctrinal y espiritual con que nos han formado. A su nombre la gloria. ¿Qué creían los fariseos y qué creían los saduceos? Desde el punto de vista doctrinal eran diferentes. Ellos no eran lo mismo. Los fariseos eran esa secta religiosa, repito, pero los saduceos eran más moderados. Dice la escritura, la diferencia doctrinal entre ellos está en Hechos 23:8. Si quieren, vayan conmigo para que vean la diferencia. Alabanzas al nombre del Señor. Hechos 23:8. Vive Jesús nuestro Dios. Dice, oigan esto, en el versículo 7, cuando está Pablo defendiéndose con un argumento ante el concilio y hablando de conceptos doctrinales. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Determinantes, puntos doctrinales básicos. Estos saduceos no creían ni en ángel, ni en resurrección, ni en espíritu. O sea, columnas vertebrales de la teología o de la filosofía farisea. Esto no lo aceptaban. Pero entonces se unieron para perseguir a Jesús los dos grupos, y por eso Jesús dice, unos y otros están permeados por la levadura. A ninguno de ellos ustedes imiten. Ustedes saben que Jesús estableció una diferencia clara entre el fariseísmo hipócrita de su momento y entre el cristianismo bíblico y práctico que él vino a establecer sobre la tierra. Todavía es así. Amén, hermanos. Así que la levadura de estos dos grupos no se podía participar. Pero resulta que más adelante, en Mateo 22, usted encuentra que entra un tercer grupo que también estaba permeado por la levadura. Veámoslo en Mateo 22, 16. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vive Cristo Jesús. 22, 16 del Evangelio de San Mateo. Aleluya. Amén. Dice el 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Aquí un tercer grupo que entra, hermanos, en el escenario son los herodianos. Los herodianos tienen un tinte más político e ideológico que religioso. Estos eran seguidores de Herodes, el gobernante de aquella provincia, y entonces también ellos terciaron en tratar de prender a Jesús en alguna falta. Y la pregunta no es de tipo religioso, observen y verá que tiene más que ver con lo económico y lo político, lo social. La pregunta es, ¿es lícito dar tributo a César o no? Si Jesús decía que sí, lo podían acusar de traidor, puesto que él era judío. Y los judíos estaban en Palestina bajo la hegemonía y gobierno de Roma, lo cual ellos obviamente no aceptaban. Por eso se levantó un grupo llamado los celotes, que propugnaban por la independencia de Palestina por la vía armada del yugo romano. Alabado sea el Señor. Estos llegan entonces a Jesús con una pregunta astuta. Si Jesús les dice que no es lícito, entonces lo pueden acusar de subvertir el orden y de ser un revolucionario en contra. Así que Jesús, ni una cosa ni otra. Alabanzas al nombre del Señor. Esto es lo lindo del cristianismo, amados. Que en la iglesia caben las personas de todas las vertientes que hayan practicado en la vida inconversa. Amén. No importa que usted haya sido, que haya creído, qué filosofía o qué concepto político haya tenido, al venir a Cristo es nueva criatura, y nueva criatura es. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Por supuesto, cesan en nosotros esas pugnas. Hermano mío, es que es tan lindo encontrar en la iglesia gente, hermanos míos, que antes eran antagónicos en conceptos. Porque es que los conceptos humanos dividen. Divide hasta la religión, la política, el deporte inclusive. ¿Cuántos se agarran, hermano, y se pelean entre sí porque el equipo de uno le ganó al otro? En Cristo no es así. ¿Cuántos levantan su mano y glorifican al Señor? Es tan lindo uno abrazar a una persona que uno a veces no habla el mismo idioma, pero uno sabe e intuye que él cree igual. Estuve leyendo hace algunos años la experiencia de un soldado americano que estuvo combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Y por allá en una de las islas filipinas este hombre fue capturado. Y entonces lo amarraron, le quitaron obviamente sus armas y lo echaron para el frente, allá para la concentración de los prisioneros de guerra. Y este muchacho, para disimular su nerviosismo, empezó a silbar las notas de un himno muy conocido. Dicen que el soldado que lo llevaba empezó a escuchar la música, bendito sea el Señor. Y en el poco inglés que conocía le preguntó si era cristiano, y él le dijo que sí lo era, que estaba en el instituto bíblico preparándose para ser pastor, puesto que su papá y su familia también lo era, pero que las condiciones de guerra lo llevaron al frente, pero que si él salía vivo, él volvería, alabado sea el Señor, a continuar sus estudios y prepararse para el ministerio. El otro le contó que hacía poco había tenido una experiencia con Dios a través de un oficial que era cristiano, y que él ahora también quería honrar y bendecir a Dios, y que había aprendido ese himno que él estaba cantando, silbando ahora. Dice la historia que en medio de aquel fragor de la guerra, cuando los aviones cruzaban, cuando se oían los cañonazos a la distancia, cuando los acorazados y todos los destructores barcos lanzaban bombas, allí se abrazaron dos hombres diferentes. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Un japonés de ojos rasgados, un americano de ojos claros, uno bajito de estatura, otro más grande, de cultura diferente, idioma diferente, de formación diferente, de familia diferente, unidos por el amor del Dios del cielo, por la gracia redentora de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amados hermanos en Venezuela, les quiero decir que no hay nada que unifique mejor un pueblo que la identidad cristiana, la experiencia bíblica y espiritual del nuevo nacimiento. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Jesús, conociendo la astucia de ellos, de los herodianos, dame la moneda, les dijo. Alguien buscó en el bolsillo de su túnica, sacó una moneda, se la mostró. Jesús la miró por ambos lados, identificó la cara, la efigie allí que estaba impresa, y les dijo: ¿de quién es esta imagen? Y todos, como cotorras, dijeron: de César. Amén. Porque esa era, alabado el nombre del Señor. Ese la regresó al dueño y le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¡Alabado sea Dios! El Dios del cielo, amados míos, no se dejó entrampar por la hipocresía, la astucia. En los fariseos y saduceos la hipocresía, en los herodianos era la astucia para tratar de entramparlo. De los tres dijo Jesús que nos cuidáramos. Sea glorificado su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Déjenme hablar un poquito más de la alabanza, porque esta también corre riesgo de ser leudada. Como ustedes han observado, no solo en esta convención, en muchas otras y en muchas iglesias, el 90%, si no más, de los integrantes de grupos de alabanza son jóvenes. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Porque a los jóvenes míos también les gusta. El mayor toca batería y toca bajo. La segunda le gusta tocar el violín. La tercera sí no le gusta tocar instrumento, pero es muy fiel en la iglesia. Y la última está tomando clases de clarinete y flauta traversa. Alabado sea el Señor. Así que esos muchachos ya se perfilan para alabar y bendecir al Señor, y ya lo hacen también. Amén. Pero escuchen esto que dice la Biblia. Amén. Vamos al libro de Amós, capítulo 4, versículo 5. Alabanzas al nombre del Señor. Amós, capítulo 4, versículo 5. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escúchenme, amados hermanos, esta prevención que debo hacer. 4:5, versículo 4. Mire que este lenguaje es un poquito peyorativo, porque está hablando de la condición de Israel. Y dice el escritor, de parte de Dios al pueblo: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Escuchen el 5. Y ofreced sacrificios de alabanza con pan. ¿Cómo? ¿Con pan qué? Leudado. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Aquí habla de un pan leudado que permea la alabanza. Por supuesto, Dios no la acepta. Amén. ¿Por qué este énfasis en nuestros púlpitos aquí y en cualquier lugar? Porque es que Dios quiere una alabanza genuina y espiritual. Los que tenemos algunos años de experiencia sabemos que conocimos música que llega al alma, que inspira el corazón. ¿Es así o no es así, amados hermanos? Himnología cristiana, hay himnos que datan de más de 200 y 300 años. Castillo fuerte nuestro Dios tiene más de 500 años porque lo compuso Martín Lutero. Y otros himnos de inspiración bíblica con letra y con teología dentro de ella. Escuchen los que tienen idea musical, yo nunca fui músico, pero en el llano uno aprende y por el ministerio uno se va habituando y uno capta sonidos, ritmos, tonos y uno aprende. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y desarrolla esa habilidad, aunque sea empíricamente, por estar dentro de ella, sea glorificado nuestro Dios. Muchos aprendimos a cantar sin haber ido nunca a una academia, pero por estar siguiendo una voz que entona, uno se pega ahí y uno alaba y glorifica al Señor con el ritmo que le impone el director. ¿Cuántos alaban su nombre? Tenemos ahora un buen número de músicos, hasta academias hay. Hermanos dentro de nuestras iglesias, hermanos que preparan a otros, que los forman. Gracias a Dios por eso. Y ha venido una himnología hermosa, con teología. Si usted toma los cánticos de la Biblia, el de María allá cuando pasaron el Jordán, el Mar Rojo, perdón, ese es un cántico con contenido teológico. Mire el de Débora en el libro de Jueces, con teología. Mire el Magnificat de María en capítulo 2 de Lucas, contiene teología. Pero yo he hecho una crítica honesta, sincera y bíblica, que mucho cántico de hoy no contiene teología. No la contiene. Alabanzas al nombre del Señor. Por ejemplo, Me robaste el corazón de un conocido artista. Eso no es teología, porque la palabra robar implica un delito. Amén, hermano, eso es hurtar. Y la Biblia lo prohíbe. Así que esa terminología no armoniza ese texto, o mejor, esa expresión, con lo que Dios dice. Gasolina pura se llama otra. Adrenalina pura llaman más. Y cosas así que porque le gusta al pueblo. Oiga esto, pueblo de Dios, del Movimiento Misionero Mundial aquí en este país. Hay que tener cuidado por la avalancha de artistas que vieron este mercado como algo fácil y lucrativo y se han lanzado, hermano, a hacer toda suerte de eventos para recaudar recursos. ¿Es así o no es así? Díganlo ustedes y verán que hace unos años atrás el término concierto no pertenecía, hermanos, al léxico cristiano. Cuando se hablaba de un concierto era netamente secular e inconverso. Porque ahora metieron dentro de las iglesias en los llamados conciertos. Igual que lo hacen los artistas seculares, también lo hacen algunos supuestos artistas. Ahora los llaman disque adoradores. Yo le dije a un joven, ¿por qué escribe usted ahí que adorador? Entonces, ¿yo qué soy? Usted dice que usted es un adorador. ¿Usted cuántos años tiene? No, que 19 años. Usted se llama adorador ahí en ese folleto. ¿Yo qué soy entonces? Porque yo no toco un instrumento. O lo toqué un tiempo, la guitarra. Ya no lo hago porque hay otros que lo hacen. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Por qué usted es exclusiva? Como si fuera el único adorador usted, cuando todo el pueblo de Dios ha sido redimido. Cuando los millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho de la tierra somos adoradores. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Adorar al Dios de la gloria. Adóralo, levanta tu mano y bendícelo en esta hora de la mañana. Este es un pueblo que adora, amados. ¿Somos adoradores o no lo somos? Entonces, ¿por qué una persona? Porque hace unas contorsiones en un púlpito. Porque imita otras voces que yo los he oído, que ya no dicen tú, sino tú. Ellos quieren ser un pequeño artista y que imita aquel otro. Entonces él es adorador. ¿Nosotros qué somos entonces, amados obreros? Alabanzas al nombre del Señor. Si es que adorador no es un término exclusivo de una persona que canta o que actúa como un artista. Adorador es todo aquel hombre y mujer redimido que ha aprendido a bendecir y a exaltar a Dios por su misericordia. ¿Por qué estamos en esto? Porque es que, hermano, la levadura se va metiendo sutilmente. Y si uno como padre de familia, como pastor, no está pendiente, va permeando la iglesia. Y cuando nos damos cuenta, hermano, se acabó la genuina alabanza. Hombres que apenas sueltan el instrumento, muchachos y muchachas, desaparecen. No escuchan la palabra de Dios, no quieren oír la predicación y la enseñanza. Yo pregunto a ellos. Yo no le he permitido nunca a los músicos de iglesia que se me ausenten durante la predicación. Cantan, inmediatamente se me sientan a escuchar el mensaje de Dios. Porque si no, usted no tiene autoridad. ¿Con qué autoridad mientras ustedes están allá y tal? Y luego, ¿dónde están por allá? A veces hasta enamorando, enviando mensajes de texto negativo. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos con varias novias, una en Barquisimeto, otra en Valencia, otra no sé más a dónde. Algunas con novios y novias, hermanos, con 300 o más amigos en el Face. Muchos de ellos, gente hasta de dudosa condición moral. ¿Cómo así que una persona así me va a imponer a mi alabanza y me va a enseñar a mí que hace 37 años conozco a este Dios maravilloso? No, hermanos, es que tenemos que abrir los ojos, pueblo, a su nombre, gloria. Eso, alábenle en esta hermosa hora, hermano, bendiga el Dios de la gloria. Es que este pueblo ha aprendido, hermanos, a diferenciar. Oh, gloria al Señor, y a nosotros la levadura no nos lo van a inyectar. Este pueblo no va a permitir que la levadura se entre, amados míos, a nuestro púlpito. O que empiece por alabanza, no. Aquí queremos pan genuino, pan no leudado. Queremos fiesta, pero con panes sin levadura. Oh, gloria al nombre del Señor. A su nombre la gloria. Oh, Él vive para siempre. No queremos alabanza con pan leudado. No, no lo podemos aceptar. No podemos aceptar gritos de júbilo, danzas enseñadas, cositas así que quieren traer, van a los conciertos, aprenden allá y luego quieren venir a imponernos. No, en el nombre de Jesús, hermanos, no las podemos aceptar. A su nombre la gloria. Es que la alabanza debe conservar la originalidad. Himnos tan lindos en el Monte Calvario, es un himno hermosísimo. Amén, hermanos, más allá del sol. Y un himno que ha hecho, hermanos, una influencia positiva. El primer himno que yo canté el 13 de diciembre en la noche del año 76, cuando yo me convertí a Cristo, es un himno llamado Cuán Grande Es Él. Lindo. Hasta hace poco descubrí el origen de ese himno. Lo compuso un pastor escocés que fue sorprendido por una tormenta en una campiña donde tenía muchos cristianos y tenía iglesia. Y este hombre fue sorprendido en el camino, y allí bajo un árbol dice que este hombre se inspiró y empezó a pensar en esa hermosa letra. Y cuando ya hubo bonanza, él escribió: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, amén, y al ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuán grande es Él, dijo. Alabado sea Dios. Himno hermoso espiritual que toca las fibras del alma. Lo escuché luego últimamente distorsionado. Lo tomaron los músicos, lo manipularon, le pusieron otro ritmo, lo desfiguraron, le quitaron la originalidad. Y el himno, hermanos, decidieron hurtarle aquello, le metieron levadura y lo volvieron como la música de hoy, música que no inspira. Porque yo he escuchado y yo he retado a los muchachos. Yo le he dicho: vamos a hacer una cosa, madruguen conmigo y oramos, y yo coloco la música mía un ratito, 10 minutitos, y ustedes ponen la de ustedes. Porque algunos dicen: esa es la música que le gusta a los viejos. Y a veces crean una división, como si fuera música. Entonces, hermanos, es preocupante. Amén. Porque hay música que lo que insta es a mover el esqueleto. Y usted ve pura danza prendida. Y es salsa y ellos quieren, hermano, y usted ve que es pura carne. La verdadera y auténtica música quebranta, hermanos, al que adora y bendice el Dios del cielo. Alabado sea Dios. Sí, hermano, es que yo lo he experimentado y ustedes también saben. Coloque usted en la madrugada una pequeña música de Juan Romero, de Stevenson Ortiz, de Manuel Bonilla, de los Voceros, a bajito volumen. Y si usted no siente eso, eso lo inspira y lo ayuda a uno. Pero ponga la musiquita de moderna, los gritos esos. Dígalo conmigo. No siente uno nada. No pasa nada, alabado el nombre de Jesús. Es que, hermano, nosotros, en nuestro oído, nuestra alma, nuestro espíritu reconoce. Escribió una mujer hace años a una emisora llamada Radio Transmundial. Ella dijo: por favor, yo escuché esa carta leída una madrugada, envíenme por favor la nota o el himno, una canción, una música que yo escuché una madrugada, cuando decepcionada por la infidelidad de mi esposo, preparé un veneno para ingerirlo y para darle a mis dos pequeños hijos. Ella pensó: en cuanto se despierten, les doy esto y le doy, tomo yo y nos morimos porque esta vida no paga. Y entonces empezó a buscar en el dial de su pequeño transistor una música que le inspirara al suicidio, porque hay música que lleva a eso, como hay música que llama al sexo, a la violencia, a la anarquía, a la rebeldía y al desorden. Pero hay música que nos insta a venir y adorar y a levantar nuestras manos y a glorificar al Señor. Alabado su nombre. Ella dice: y encontré una música que nunca había oído, la detuve. Algo me llevó allí y esa música empezó a entrar por mis oídos y llegó a mi corazón y a mi alma. Y recuerdo la letra, estaba en su parte final. Allí decía: en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma, yo la vi. Fue allí donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Esa última estrofa de este hermoso himno que se llama En la cruz desarmó el alma de aquella mujer abatida. Ella dice: esa música cambió mi pensamiento. Al pie de ese radio me arrodillé y le pedí a Dios perdón. Boté el veneno por la cañería y le pedí a Dios que me perdonara por haber pensado quitarme la vida y quitarme la vida de mis hijos. Hoy quiero que ustedes me envíen porque quiero aprender esa música que me trajo bendición y me trajo tanta bendición y favor en aquella noche. Alabado el nombre poderoso de Jesús. Como aquí estamos de todas las edades, le quiero decir, muchacho, que a estas alturas todavía hay música que inspira nuestra alma. Estos coros originales con teología, con contenido bíblico, hay que seguirse cantando y entonando porque traen alabanza a Dios y traen edificación al pueblo. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A su nombre. Pero hay otra área que la levadura pretende invadir y es la teología. Permítame tocar esto con los pastores. Amén. El fundamento de Dios tiene que permanecer firme. Nosotros no podemos decir qué dijo fulano y fulano en el púlpito, porque hoy es que esto lo dijo fulano y cualquiera de los telespectadores, de todos estos hombres de la cámara y de la televisión que hoy son famosos a través de los medios, no es lo que él diga, es lo que dice la palabra. Aquella frasecita que le dan a uno en el instituto, katagegraftai, como dice la escritura. Isaías dice otra palabra y es que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Uno tiene que ir a la escritura continuamente, extraer de allí la lumbre de Dios para evaluar cualquier mensaje que uno oiga, porque hay mucho mensaje cargado de humanismo. Tú puedes, descubre el campeón que hay en ti, decía uno. Una predicadora exuberante y entusiasta decía a los muchachos: tú eres el hombre nuclear, tú eres un superdotado, tú eres la mujer maravilla, le dijo a una muchacha. Y empiezan a elevar el ego cuando la Biblia dice que nosotros los humanos, desde la coronilla hasta el dedo, no hay más que herida, hinchazón y podrida llaga. Bíblicamente el humano es declarado persona no grata. Óigame bien, el pecador como tal sin Dios es una persona profundamente necesitada de la gracia y del perdón del Dios del cielo. Si algo bueno hay en un humano, es porque el Dios del cielo lo coloca allí. Hay que tener cuidado con eso. Amén, el humanismo. Y siempre un mensaje de superación personal. Y siempre hablando de las cualidades. Otro asunto que se ha metido hoy es el mercantilismo, el afán por lo económico. Y oren siempre por los milagros económicos. Y siempre atrayendo a la gente con el asunto del dinero. Y siempre aquí, siempre allá. Y han puesto hasta carros lujosos en los altares para ilustrar. Ponen hasta gente que compran por allá para que venga a testificar que tenía un carro de menor gama, un carrito pobre, y que ahora tiene semejante nave y que tal, para hacer creer que eso es reflejo de la bendición de Dios, cuando no siempre es así. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Ojo con esta otra vertiente teológica que está hoy muy, y es muy preocupante. Es el hedonismo. Es una vertiente que se funda sobre el placer. Fue antiguamente establecida por esos unos de los filósofos que ya en los tiempos de Pablo estaban, los epicúreos y estoicos. Ellos iban en líneas separadas, pero una vertiente de esas propugnaba por el placer, el bienestar. Con base en eso, muchos dicen que Dios quiere siempre mi felicidad. Y en un pueblo del Casanare, territorio llanero colombiano. Una mujer de 30 años llorando vino un día y me dijo: pastor, aunque no tenía identidad doctrinal con ustedes en el sentido de pronto teológico profundo, pero me tocó buscarlo porque el concilio donde yo me congregaba aceptó el recasamiento como norma. Y mi pastor, oiga lo que me contó esa señora con dos nenes pequeños. Ella me dijo: yo nací en una iglesia cristiana, crecí en esa iglesia, fui alumna dominical, luego fui una jovencita de alabanza, luego me convertí en maestra dominical y siempre me inspiró la esposa del pastor que yo tuve. Mi padre era un hombre adinerado y en la casa de él, en la finca, se construyó una capilla y allí se levantó una iglesia. Y yo no olvido eso porque apenas tengo 30 años, me dijo. Yo crecí en este ámbito. Hace 5 años me casé con un hombre que teme a Dios. No es un cristiano, no es un pastor, pero ese hombre es un hombre temeroso de Dios. Estos niños los presenté en un culto. Pero hace apenas unos 4 años, nuestro pastor fue trasladado y se enamoró de otra mujer por allá. Empezó el rumor que él se iba a recasar con ella. Y me miraba esa señora y se le aguaraban los ojos. Dijo: pastor, fue inconcebible cuando me llamaron. Como yo tengo el número celular de ella, yo llamé a mi pastora, la mujer que fue mi inspiración, que tengo un hogar por ella, que tengo unos hijos, porque esa mujer siempre me dio consejos bíblicos como debe ser. La llamo y llorando me respondió: es cierto, él ya se separó de mí y me obligó a firmarle el divorcio y ahora tiene una novia casi 30 años menor que yo. Pero sigue siendo pastor. Claro, ¿no ve que el concilio se lo permite? Ella dijo: pero no es posible. Intentó llamarlo, no fue posible. Dijo: hasta que llegó el día, yo viví por ese celular pendiente. No puede ser, no cabía en mi cabeza, me decía ella. Cuando en efecto llegó y subieron al Facebook las fotos del matrimonio de ese pastor viejo que fue mi pastor. Cuando yo vi eso y me lo enviaron a mi correo, dijo, yo solté a llorar. Y yo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo es que este hombre teniendo su esposa viva? ¿Cómo es que conozco a sus hijos que crecieron conmigo? ¿Cómo es que ya tiene nietos este hombre? Un hombre que en el altar predicaba y enseñaba. ¿Cómo es que ahora aparece con esta muchacha recasado? Dijo, eso me dolió en el alma. Pero fue peor, pastor. Él vino a visitarnos con la nueva. Se paró en el púlpito a defender su posición y a decirnos ignorantes, a decir que nosotros estábamos equivocados, y a preguntar de una forma muy sutil. ¿Ustedes sabían que yo contendía con ella, que teníamos diferencias, que peleábamos? No sabíamos. Ah, pues sépanlo. ¿Sabían ustedes que Dios me creó para ser feliz o infeliz? Feliz, decían los otros. Ah, pues como Dios quiere mi felicidad y con ella no lo era, entonces yo dejé la otra y Dios me proveyó esta hermanita. Argumento carente de toda base teológica. Ese argumento que se lo digan a un ignorante bíblico, el hombre y mujer de Dios que conocemos la palabra, sabemos que no es así. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? ¿Cómo va Dios a hacer feliz a una persona en adulterio? ¿Cómo va a permitir Dios algo que ya Él dijo que no en su palabra? Pero se llenan de argumentos, hermano, para justificar lo injustificable. Y es aquí donde, amada iglesia y pastores, uno tiene que tener cuidado. No sea que la levadura lo invada. En el campo de matrimonio, en el campo económico, en el campo de la alabanza. Y por eso usted ve hoy, hermanos pastores, que da tristeza lo que están predicando ahora. El pueblo no va para ninguna parte. La iglesia no refleja la santidad que debe reflejar. No hay un pueblo que impacte con diferencia, que el pueblo pueda decir, esos son cristianos. Amén, hermanos. Hoy, hermanos, por favor, en el nombre del Señor les pido esto. Ojo con esto, ábranos nuestros ojos espirituales para que la levadura no nos haga daño. Pueden alabar el nombre del Señor. A su nombre. Debo terminar porque el tiempo avanza. Pero quiero hablarles, hermanos. No, todavía tengo tiempo. ¿Cierto que sí, pastores? Esto está bueno, ¿verdad que sí, hermano? Es que debemos prevenirnos. Hay que decir estas verdades. Pastores, está levantando una generación que será nuestro relevo. Necesariamente. El relevo generacional tiene que darse por obvias razones. Amén. Amén. Mire usted ya para acá y verá que nosotros no estamos tan nuevos. Algunos tenemos ya más de 30 años en el surco, ocupando el púlpito con frecuencia. La vida útil que nos queda a muchos de nosotros no es tan larga. Es por eso que tenemos que hablar esto, porque si no, ¿qué clase de generación va a asumir las riendas de esta gran labor que Dios ha llamado a cumplir? Jóvenes, tenemos que advertirlos a ustedes porque en breve ustedes tendrán que estar aquí enseñando y transmitiendo. Y no podemos ser menores a todos estos retos y desafíos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Es que tenemos que advertir. Si no lo hacemos, si no lo decimos, nos van introduciendo lentamente. Miren, Colombia nos tocó cambiar. Ustedes, los que han visto por internet y los que han ido, la alabanza, nos tocó constituir un coro y todo aquello, porque empezamos a dejar a los muchachos cantar lo que ellos quieran. Y ahora usan un lenguaje totalmente materialista. Ya no dicen vamos a ensayar un himno, sino vamos a montar una canción. Yo, cuando yo oigo ese léxico, digo, ¿cómo así? ¿Amén? ¿Que a montar qué? Que una canción, la canción es neutra, la canción puede ser secular, ¿cierto? ¿Por qué no decir un himno? ¿Por qué no usar el lenguaje de himno? Entonces, en Bogotá, yo me reuní con ellos y les dije, y les di inclusive el repertorio de los coros que íbamos a cantar. Ah, no. Dijo uno, yo esa música vieja no la canto. Le dijo, entonces no tienes derecho a estar ocupando un altar. Alabanzas al nombre del Señor. Es que esto no es, amados míos, un lugar para exhibir talentos o habilidades, no. En los altares, en esta obra, no son pasarelas, hermano, para pasar a la gente a que se exhiba lo que saben, a mostrar que saben cantar, que saben tocar. Como aquel joven hijo de pastor en una confraternidad. Yo fui a esa confraternidad y este muchacho, en la intervención que tuvo, tocó cuatro instrumentos. Él tocó el teclado, luego lo soltó y fue y le quitó la guitarra al otro, tocó la guitarra para el tercer himno, fue y se sentó en la batería, quitó las baquetas y yo lo iba siguiendo. Él quería mostrar que sabía ejecutar instrumentos. Él quería mostrar eso, pero luego me enteré que era un enamorado consumado, un carnal que nunca se ve en un ayuno ni en una búsqueda del Dios del cielo. Que porque tienen habilidades que también los tienen en el mundo secular. Allá también hay gente con habilidades, pero aquí tiene que haber gente adicional a las habilidades. Debe tener el temor de Dios, la santidad y la pureza de vida, una conducta moral que respalde su actitud. Alabanzas al nombre de Dios. O si no, no seríamos más que metal que suena y címbalo que retiñe. ¿De qué sirve el conocimiento, la habilidad, si no está respaldada por una vida de santidad, de pureza, por unos valores, un prestigio espiritual, que en última instancia lo que el hombre y la mujer de Dios deben tener en un púlpito? Lo que nosotros manejamos aquí no son conocimientos. Eso nos puede adquirir también una persona secular. Lo que se maneja aquí es inspiración, pero también es santidad, es pureza, es credibilidad. Fíjese, pastor, que todo el que ocupe el altar tenga la aceptación y la credibilidad de la iglesia. Si usted tiene un músico, una muchacha de alabanza, si tenga la voz, una mezzosoprano, así sea quien sea, pero si su conducta moral no armoniza, dígale, usted está leudada, por favor quédese allí hasta que desaparezca la levadura de usted. Alabado sea el nombre de Jesús. No importa que sean nuestros hijos. Porque yo ya les digo que tengo esa etapa, mis muchachos. Pero uno, hermano, si no enfatizamos esto, nos vamos menguando nosotros y se puede levantar otra generación que no conozca la bendición de Dios que Dios nos ha dado. Cuéntele, pastores, a la generación siguiente las crisis en que Dios levantó esta obra, las circunstancias socioeconómicas, políticas. Yo les he hablado de los mártires que en Colombia tuvimos que poner para avanzar con la obra del Señor, de los funerales a los que yo tuve que ir por personas que nos fueron sacrificadas por su santidad, por su pureza y por su verticalidad. Yo les he contado y les cuento de las hambres, amados míos, que pastores que yo conozco, que yo mismo padecí, de todo aquello para levantar un pueblo para la gloria del Señor, para convocar asambleas como las que hoy Dios nos ha dado, para venir a exponer todo esto a un liberal, a un mundano aquí, para poner un músico ahí que les enseñe a dar la vueltecita y que vamos a movernos así, así, en el nombre del Señor. No será así, porque este pueblo es un pueblo diferente. Oh, cuánto damos gloria al nombre de Jesús. Todo esto que Dios nos ha regalado, que nos ha dado, que nos ha entregado, es, amados míos, eso, un regalo de Dios, una bendición. Que estamos, hermanos míos, dispuestos, óigame bien, a defender esto con la ayuda de Dios, con la inspiración de su palabra. Enarbolaremos la espada del Espíritu, que es la palabra, para decir qué es y qué no es, cómo hay que actuar, cómo hay que vivir, porque el Dios del cielo es un Dios de demandas. La Biblia está llena de absolutos, pueblos que me oye. En la Biblia usted no encuentra parte intermedia, o ser blanco o ser negro, o ser bruto bueno o bruto malo, o ser de Dios o no ser, porque es que este es el pueblo que Dios está usando y usará para su gloria. Pueblo no solamente en esta obra donde quiera estar, pero un pueblo santo, un pueblo temeroso, un pueblo no permeado, no leudado, un pueblo que ha echado fuera la hipocresía, la doble faz. Un pueblo auténtico es el que Dios quiere para poder cumplir su propósito. Amados amigos que han venido en esta hora, yo le invito a usted para que usted rinda su vida a Cristo en esta mañana todavía, para que usted le diga a Dios en esta hora que usted quiere ser genuino, que usted no quiere levadura en su alma, que usted cazará las zorras pequeñas, pastores, que usted está a la casa de cualquier síntoma que quiera venir, y en el nombre de Jesucristo cortaremos eso. Así que los que están pasando aquí, si hay alguien que siente que la levadura te está invadiendo, mujer, si antes era recatada y pulcra en tu vestir, pero has ido perdiendo aquello, ahora quiere parecerte a una reina de belleza, a una diva de la televisión, es hora de que vengas y camines hacia este altar para que Dios te saque la levadura y te haga una auténtica sierva de Él. Joven que me oye, si estás permeado por aquello y quisieras ser como los otros, hay un Dios que quiere usarte, pero para hacerlo no podrá hacerlo mientras la levadura te invada, mientras estés bajo esa influencia. Óigame, jóvenes, juventud que mucha hay aquí, Dios quiere usarte para su gloria, pero para ello Él quiere una juventud pura, santa, una juventud entregada, rendida, una juventud que no tiene ningún interés en la levadura del mundo. Por eso en esta hora vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a hablar con Él en esta mañana. Oh, gloria al nombre del Señor.